metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrina del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Esta es nueva lechonera del rock, edición del Día de las Madres. Pero en realidad no tenemos mucho cambio, es que vamos a poner mucha música hoy. Porque somos un programa que sí, vamos a dar música. Así que mira, para lo que queda, te busca tu cervecita, te busca tu traguito, porque esto va a empezar ya. Hoy tenemos muchas efemérides, además de mucha música, para los que estén presentes. Que yo sé que a veces estos días pues son un poquito duros para los programas como el nuestro. Pero siempre los que están presentes y vienen van a darse un banquetazo. Y empezamos con esto que dice... ¡Aguante el Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¡Fuego, ladronazo! Así de brutos son. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes, están como operados del cerebro. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ah, levadura, levadura, dame musculatura, dura, dura. ¡Queremos rap! ¡Clásico, clásico, clásico! Just wanna make love to you, feel your body. recordando el videote, porque hubiera preferido que esta canción hubiera visto el video en vez de escucharla, pero ahí teníamos Still of the Night, canción sota, videote, bandota. Pues ayer se nos fue, era una mujer que fue un icono de los 80, que fue Tony Kitten. Así que vámonos con esto para empezar el programa. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos editados. Nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Lado Salvaje Radio.live. Estamos en vivo a puro metal. Desde la capital, San Juan, Puerto Rico. La estación que nunca claudica. MetalPR.com. No hay vendaval que nos detenga. Todos los programas preferidos. Desde el 2001. Las listas de Metal Puro. 24/7, 365 de puro metal. MetalPR.com. No hay quien nos pare. Al pie del cañón. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y como habíamos dicho ayer, partió al más allá, porque se nos fue un icono de los 80, la que todos queríamos de novia, Tony Kitten. Falleció a los 59 años, sí, el sábado 8 de mayo. Y ella siempre estuvo muy cerca del rock durante los 80, ya que fue la mujer de David Coverdale, saliendo en los videos de Whitesnake. Además que estuvo en varias carátulas de discos, como fue los discos de Rat, y fue actriz en un montón de películas de la década de los 80 y 90. ¿Se acuerdan de Bachelor Party? Había una película que ella hacía de la Ouija también, que era de la Ouija. No me acuerdo del nombre de esa película, pero salió en montones de películas. Y ahí la estábamos recordando un poco con ese videazo que en ella salía espectacular en Still of the Night con Whitesnake. Así que por eso fue que pusimos y comenzamos el programa con Whitesnake. Así que, pero como siempre, bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, ¿dónde están los aplausos? El de los estudios. En San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y bueno, no es el país donde caen bolas de fuego, porque ¿dónde fue que cayó el decían que iba a caer aquí en el Caribe, es que aquí son noveleros, que iba a caer el cohete ese de los chinos y que iba a caer aquí. El Long March, el cohete Long March, y estaba allá Adam Monzón chequeando que si venía, que si dónde iba a caer, que si esto. Bendito sea Dios, no iba a caer. Tú sabes la probabilidad que hay para que caiga aquí. Para empezar, si el mundo está cubierto de agua por todos lados, dos terceras partes del mundo es agua, pues la probabilidad que caiga aquí es bien bajita. Pero va a caer en el agua. O sea, la probabilidad es que casi todo eso que cae, cae en el agua. Y usualmente se desintegra. La gente pensaba que iba a caer todo como una unidad gigantesca ahí en el patio de la casa. No, hombre, no, eso se va a desintegrar. Igual que se desintegró el Columbia, bendito, cuando toda esa gente falleció. Pero bueno, transmitido a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com en San Juan, Puerto Rico, también con houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana, Asalto Mata Radio Rock en España y engalanados por estar en la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock Radio. Y tenemos, espérate, busca el sonido porque esto ya es nuevo, así que hay que buscar el sonido, no solamente de los aplausos, hay otro sonido más que hay que poner, que es la cadena, porque yo les dije que la cadena se iba a agrandar. Ahí está, suena la cadena. Lunes 4 de la tarde estamos Metal Argentum Radio. Martes 7 de la noche, Espectro FM 98.9 MHz, Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Y la cadena se alarga porque ahí empezó el nuevo eslabón. ¿Dónde? Estamos miércoles a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Me está aquí como 12 de la noche. Porque el metal es noctámbulo, como dice Paul Gilman. Aussie Rock Radio en Sydney, Australia. Llegamos a Australia. Miércoles a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Aussie Rock Radio, estamos ahí. Y seguimos, porque el jueves a las 2 de la tarde estamos en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina, ya con Ariel. Viernes 6 de la tarde estamos en FM Schenker. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Estamos en, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma. Así que estamos por todos lados. Saludos ahí que llegó Pablo Metalosaurio, llegó Poncho, está Strato Blaster, está Víctor en nuestra comunidad de Discord. Así que recuerden que estamos en Discord, en la comunidad de Discord. Y para ello pues tienen que solicitar a través de la página de Facebook de Heavy Metal Mansion o a través de el WhatsApp, comunicándose conmigo para que le demos acceso a Discord. También pueden comunicarse con JC River, que JC River también por ahí nos ayuda en esto. Bueno, vamos a dar una noticia aquí, una efeméride. Lleva más de 30 años desde que Ozzy Osbourne saliera absuelto de una demanda frívola en su contra, ya que una pareja acusó al artista de influenciar al suicidio de su hijo por una composición musical. Y eso no es la primera vez que ocurre en nuestro género, ya que también eso le pasó a Judas Priest y a otros artistas también. Así que vámonos con el príncipe de las tinieblas. Y todo el mundo siempre dice, ponte un clásico de Ozzy. Pero no, esto no es clásico, esto es del otro día. Vámonos con esto. I'll make you defecate. and I will watch you bleed. Siempre dice, no, que si tal disco de Ozzy es bueno, que si los nuevos no sirven, pero por lo menos de este disco puedo decir que esa canción a mí me gusta mucho. Straight to Hell, Ozzy Osbourne. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Clásico, clásico, clásico. Clásico argentino. We'll be right back. escuchamos Patán de Argentina, Cruces Blancas. Temazo brutal. Me encanta ese tema. Hacía tiempo no lo escuchaba. Vámonos con esto para reírnos un ratito. ¿El chiste otra vez, adivinanza o pregunta? Porque ¿en qué se parece una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada? ¿En qué? En que alguien olvidó sacarla. Ay, ay, ay. Felicidad a la madre, ¿eh? No fue planeado, no fue planeado. Salió así, ¿eh? Un saludo a los que están ahí en el chat llegando a la comunidad de Discord. Un saludo a Joey Borrero que está ahí. Está el enano también por ahí. Metalosaurio, Poncho, Strato Blaster, Víctor, JC River que estaba por ahí. Y nos está dando la mano. Y muchísimas gracias como siempre a JC River, que es la segunda mano aquí. O sea, el segundo al mando. La segunda persona que está aquí también. Saludos a Oscar Halford, que nos escucha directamente desde Costa Rica, que nos está escribiendo. También Rafael Conway nos pone, estamos en sintonía. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, y un saludo a la gente que nos está escuchando a través de Ozzy Rock Radio. De ahora para abajo, los miércoles, que estaremos sonando ahí en Ozzy Rock Radio. Tremendo. Tremendo, tremendo. Y vamos a ver la gente también. Ah, espérate, Joan Sanó, que nos está escuchando por ahí también. Joan Sanó, que está en la avanzada metálica, como siempre. Andy, como siempre, que está también desde Bariloche. Y la gente que nos escucha de distintas partes del mundo. Vamos a ver dónde están las banderitas. Las banderitas. Tenemos gente conectada desde Barcelona, España. Y Valencia está también con nosotros. Tenemos gente conectada desde los Estados Unidos, de Atlanta, Georgia. Tengo gente que está en Texas. Saludo a la gente de Texas. Tengo gente también de Los Ángeles, California. Tenemos también gente de Santiago, de Chile. Tengo una gente de Naucalpan, México, conectados con nosotros. Buenos Aires, Argentina. Tenemos ya dijimos que estamos en Bariloche también. Y tengo gente de Neuquén conectados con nosotros. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Ya dijimos de San José, Costa Rica, de San Pedro de Macorís, de la República Dominicana. Y ahora los de Puerto Rico. Tengo gente de San Juan, de Dorado, de Caguas, Gurabo, Trujillo Alto, Sabana Grande, Cayey. Tengo gente del pueblo de Peñuelas, Ponce. Ya dije Sabana Grande, tengo otro de Sabana Grande ahí. Tenemos gente de Yabucoa conectado, tenemos gente de Maunabo, tengo gente conectado desde el pueblo de Ceiba. Tenemos también gente desde Luquillo, saludo a la gente de Luquillo. Ahí también tengo alguien de Orocovis, siempre Orocovis está por ahí, siempre Orocovis. Tenemos gente hoy de Naranjito, del pueblo de Naranjito. Tengo gente del pueblo Florida, de Puerto Rico, están conectados. Arecibo está con nosotros también. Tengo gente del bello pueblo que me encanta, que esa es mi segunda casa, esa es mi segunda patria. El pueblo de Isabela, ahí está. Y tenemos gente de Quebradillas que nos escucha también. ¡Wow! ¡Brutal! Bueno, vámonos, vámonos ya con música, que Lechón está hablando mucho. Esta semana cumplió años quien fuera guitarrista de Motorhead y ahora tiene su banda. Estoy hablando de Phil Campbell, que desde 1984 hasta el 2015 estuvo ahí junto a Lemmy dando tralla en los escenarios. Así que vámonos un poco con clásico de Motorhead. Vamos, porque eso siempre nos gusta, eso siempre nos gusta. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Pusimos a Phil Campbell un poquito. Vámonos con algo que yo sé que a usted le gusta mucho. ¿Qué es esto? Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Yo espero que con la changuería que se está viviendo hoy en día, la gente no se moleste. Esto es un vacilón. Esto es para pasarla bien en realidad, gente. Vámonos con esto, que esto es Helker.

y esto es Attacker, la banda de New Jersey, Estados Unidos. Estuvo activa desde el 84-89 y en el 2001 volvieron. Esto es del disco Soul Taker, el tema Forgotten, tema número 2 de ese disco del 2004. True Metal de los Estados Unidos. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Unión Metalera Mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. Clásico, clásico, clásico. Life Bites de 1995, el tema No Pain No Gain de Scorpions. Bestial y en vivo mejor. Beber, beber.

Blanca. Estamos hablando de Lorien tocando un cover de Rata Blanca. Eso es Asesinos. Del disco Antes de Tiempo. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Oye, les tengo que confesar que no estoy bien 100%, ¿eh? Hoy tengo una alergia extraña. El cuerpo medio cortado. Sabrá Dios si me va a dar COVID. No me puede dar COVID porque estoy vacunado, aunque hay gente que le ha dado, pero estoy medio extraño aquí. Yo creo que es porque me puse a hacer lo que no debía y me cogí un poquito de alergia. Esperemos que no. Esperemos que no sea nada grave, pero lo digo porque de momento como que me fui ahí. Pero nada, parte, el programa sigue. Y les confieso también que el otro día estaba analizando el programa y dice, tantos años que llevo con la cortina, con la misma cortina, desde hace un montón de años. Yo creo que llevo con la misma cortina desde cuando estaba en la otra emisora, cuando este programa empezó en la otra emisora. Wow, estaba así. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, dice, sí, que estoy remoto. Sí, yo estoy en el estudio 1 y JC River, que es mi mano derecha, está en el estudio 2. Entonces desde el estudio 1 y el estudio 2 nos pasamos antena y hay una cuestión que se trabaja entre los dos estudios y me ayuda. Así que un aplauso a JC River como siempre. Segundo al mando. Segundo al mando, ¿no? Yo diría que en los domingos está casi primero al mando porque ya yo agarro la chiringa a volar. El que empieza a volar la chiringa es JC River desde temprano. Bueno, hace 26 años se publicó un álbum buenísimo de una banda de doom metal llamada Saint Vitus. ¿Se acuerdan de Saint Vitus? Estoy hablando del disco Die Healing. Así que vámonos con algo de doom, que hace tiempo no ponemos doom. Y esto es doom de los Estados Unidos. Así que vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Thank you. eso es Dark World de St. Vitus. Disco que cumple años, el Die Healing. Doom Metal. ¿Por qué de Estados Unidos no bajamos a Puerto Rico y ponemos una banda de Doom de Puerto Rico? Vámonos con esto. gente me pregunta qué banda es esa. Eso es Doom Lord. Esa es la banda del Dark Nerudas. Ya llegó la señal y debo entregar las almas que están malditas. Pero regresaré y te buscaré y te encontraré en la vida. Ya llegó la señal y debo entregar las almas que están malditas. Pero regresaré y recogeré las almas que faltan, la tuya y la mía. Doom de Puerto Rico, de Almas Malditas, se llama el disco, y el tema Almas Malditas, un split que hicieron con King Heavy, brutal. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clásico, clásico, clásico de Black Sabbath. When Death Calls, el disco Headless Cross, con Tony Martin en la voz. Black Sabbath. Saludos a Nuri, que dice que, bueno, dice aquí Joey que a Nuri le gusta mucho este Black Sabbath, así que saludos ahí. Saluda de esta. Vámonos con esto. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Wow, y tuvimos un clase de segmento larguísimo. Pusimos montones de cosas. Pusimos Saint Vitus. En verdad no pusimos tanto. Pusimos, lo que pasa es que son canciones largas, porque Doom. Pusimos Saint Vitus, que fue el tema Dark World, cumpliendo años. Luego pusimos el tema de Doom Lord, Almas Malditas, de 7 en punto con 50 minutos. Y luego pusimos Black Sabbath, que ese tema de Headless Cross de When Death Calls, son 6 minutos con 55. Así que estuvimos un largo rato dándole al Doom ahí. Volvemos del Doom. Nos vamos ahora por una banda que viene de México. Esto es Ira. Vámonos con esto, Guerreros Clandestinos. We'll be right back. Esto es Ira de México, Guerreros Clandestinos. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Bueno, un saludo a nuestro amigo Julio César, que nos escucha desde Colombia. Y les cuento, los lunes, aquí en Metal PR está el programa Metal en los tiempos del virus. Básicamente es un podcast que nosotros retransmitimos en diferido de Metal en los tiempos del virus. Y yo voy a ser invitado de ese programa y vamos a hacer una grabación pronto de ese podcast. Así que le voy a estar diciendo. Me dijeron que pusieron una lista de las mejores, de 10 cosas, de 10 canciones. Y que por qué yo ponía esas 10 canciones. No me dijeron de que cogiera las que yo quisiera. Así que empecé por una cosa y se me fue para otra. Pero me gustó mucho porque cogí, por ejemplo, no voy a decir nada aquí de ninguna primicia para que usted oiga el programa. Pero, por ejemplo, el primer disco que me metió en el metal. Mi disco favorito de tal país. Mi disco favorito de otro país. Mi disco favorito de esta cosa. Un himno del metal. Y sacamos 10. Y vamos a hablar, vamos a tener una tremenda charla ahí en ese tremendo podcast. Si no te lo pierdas, todos los lunes está aquí en metalpr.com. Metal en los tiempos del virus desde Colombia. Así que aplauso y mucha fuerza a la gente en Colombia. Están pasando por un tiempo muy duro. Como sociedad, nosotros lo pasamos en el 2019, pero no en tal intensidad. Obviamente está mucho más superlativo que lo que nosotros tuvimos aquí en el 2019, y ha habido muertos y demás, y esperemos que pues la cosa llegue en paz, y que a la misma vez que llegue en paz pues podamos tener un mejor mundo, y así mismo pues Colombia tenga también un mejor país. Bueno, vámonos con un disco que está cumpliendo años. Hace 20 años atrás se publicó el disco de Crusher de la banda Amon Amarth. Y tuvimos a Amon Amarth la semana pasada por otra efeméride. Pero ¿qué más da? ¿Vamos a sonar a Amon Amarth otra vez? Sí, vámonos con Masters of War de The Crusher. We'll be right back. Saludos a Guido Arias y Joan Sano, que están allá en el chat de la Avanzada Metálica por WhatsApp. Estamos escuchando Master of Master of War del disco de Crusher, de Amon Amarth, que cumplió años, 20 años cumplió este disco. Huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia, que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre, al pie del cañón. Bueno, hace 25 años salió este disco, The Great Southern Tranquil de Pantera. Disco bien controversial porque Phil Anselmo grabó en un lado. Phil Anselmo grabó en los estudios de Trent Reznor allá en Nueva York y todos los demás estaban en Texas y ya la banda estaba media barata. Pero Lechón Atómico, no hables más nada. Y empieza de nuevo ese tema. Esto es Pantera, Living Through Me. Chaos. Hate and face, all of dream, swollen all, empty. el tema número 8 del disco The Great Southern Tranquil de Pantera. Living Through Me, cumpliendo años, ya 25 años de este disco. Clásico, clásico, clásico. Brocky, el único en su clase. Qué pena que se nos fue de este mundo, pero la droga hace daño, ¿eh? Esto es War Sick of You, clásico. Scum Dogs of the Universe. No se debió haber ido. Yo me reía muchísimo con este señor. Aunque la banda sigue sin Odero Jurungu, pero no es lo mismo. Vámonos ahora a lo serio, vámonos con Coroner. We'll be right back. temazo, temazo, temazo. Mistress of Deception del disco No More Color, de los suizos de Coroner. Con un relojito suizo son esta gente. Bueno, gente, ya hemos llegado al final de este programa, bendito sea Dios, porque es que tenía que, en algún momento tenía que detenerse este programa. Y bueno, y no, se nos quedó mucha música por poner, pero es parte de realizar este programa. Lo que les digo es que no se pierdan la semana que viene otra vez la nueva lechonera del rock, que ya llevamos más de 10 años. Sonando. Ya mismo va para 11. Y 20 años trabajando en Metal PR. Por lo menos yo. Bueno, nos vamos ahora con un clásico. La semana pasada estuve viendo en Instagram una conversación de estas que se hacen entre dos personas, o tres o cuatro, un chat en Instagram. Y estaba Paul Gilman y estaba viendo muchas de las trabas que han tenido y las cosas que se han hecho y el sacrificio que se ha hecho para tocar música en Venezuela. Así que vámonos con un clásico. Independientemente, yo sé que a veces hay gente pues se les áspero que Gilman esté apoyando a Maduro y al régimen de Maduro, pero cada cual, pues yo respeto que pues tenga su propia forma de ser, ¿verdad? Y esa es su política, pero independientemente de eso, a mí me encanta la música de él. Así que vámonos con un clásico de Gilman. Esto es La Historia del Anticristo con la letra original. Así que nos vemos, gente. Cuídense. Clásico, clásico, clásico. Se han cumplido ya los 1000 años. Satanás ya salió de su encierro. Él va seduciendo nación tras nación hasta lograr nuestra destrucción. Hoy Lucifer tiene sed de venganza. Influye a los pueblos para el mal. Nos reunirá en una gran batalla en un infierno nuclear. Hacedor de los infiernos, fuiste la